anuncia. Próximo a arribar, repetición de recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Un compañero nos está acompañando la corriente nacional de militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, por lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del departamento ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Toda la información que entra en 2 horas de programa. La Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo emitió un comunicado de prensa en donde claramente se establecen las particularidades de esta nueva ley antiterrorista, que va directamente hacia la represión del pueblo y de las luchas, y habla particularmente de las organizaciones que pueden llegar a realizar actividades terroristas, dejando esta palabra terrorista como aquella que vaya en contra de los intereses nacionales o con algún tipo de intención ante lo religioso y político y social, y también a la libre interpretación de los jueces acerca de lo que es el terrorismo. Una palabra que significa mucho para nuestra historia, para los compañeros que fueron perseguidos, aquellos que creyeron en que se podía cambiar la sociedad en la que estamos, y una palabra también que en toda Latinoamérica fue utilizado para perseguir a los luchadores populares. Hubo una sanción en el Congreso y este comunicado explica claramente lo que sucedió. Más que una editorial con opinión acerca de estos nuevos datos que no son de conocimiento masivo, vamos a compartir con ustedes la palabra de Alderete, que forma parte de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo, quien hace una explicación acerca de esto. Es tomado como un nuevo y gravísimo intento del avance represivo que fue tratado el 14 de octubre del 2011, pocos días antes de las elecciones, y amplía groseramente el campo de la criminalización de la protesta, de lo que ya se había inaugurado también el gobierno kirchnerista con la ley 26.268, sancionada por supuesto en el año 2007, y que tipificaba los delitos de asociación ilícita terrorista y financiación del terrorismo. Vamos a escuchar la primera parte, el audio en donde hace mención justamente a esta nueva ley y el tratamiento que se le dio, un poco silencioso. Por eso es importante retomarlo y seguir preguntando de qué se trata. El avance represivo también avanza. Lo que establece esta nueva ley es que cualquier delito del Código Penal, cualquiera, el delito de daño, de usurpación, de lesiones leves, de lo que sea, se agrava al doble, o sea, se aumentan las penas mínimas y máximas al doble, si este delito, que puede ser cometido por una persona individualmente o un grupo organizado o colectivamente, si es con la finalidad, y establece dos finalidades. Una es la de atemorizar a la población, así en esos términos, o sea, ¿qué es atemorizar a la población? Bueno, eso quedaría a criterio del juez que tenga que intervenir. Y por otro lado, el de exigir a las autoridades nacionales, a un gobierno extranjero, o a la gente de un organismo internacional que haga o se abstenga de hacer algo. Estas dos conductas podrían agravar cualquier delito del Código Penal Y esto es lo que se considera hoy por hoy con esta nueva ley el agravante de terrorismo, lo cual es un absurdo y básicamente en el marco de la existencia de miles de causas donde están procesados personas por reclamar, si se aplicara este agravante, claramente estaríamos ante la posibilidad de tener cientos de personas privadas de su libertad. La mayoría de las organizaciones está tomando conocimiento recién hace unos días, con lo cual, digamos, la idea nuestra en particular es promover esto dentro de los más amplios sectores y tratar de frenar este proyecto de ley, tratar de denunciar sobre todo los alcances, porque específicamente con este proyecto de ley se podría criminalizar a vecinos que salgan a cortar la calle porque se les cortó la luz y si se considera que esa protesta es violenta, les aplican ese agravante, digamos, ¿no? Entonces, realmente es, digamos, ya de por sí el contexto de judicialización de la protesta es grave, con esto se abre la puerta a algo mucho más grave que es poder privar de la libertad y acusar de terrorista al que se le ocurre al gobierno de turno, ¿no? Una ley para combatir al terrorismo, y esto es parte de la ley antiterrorista que está vigente, repetimos, desde el año 2007. Una palabra que se utiliza para demonizar al opositor político, para justificar también su persecución y su eliminación. Y el calificativo es también, bueno, una forma de perseguir a aquellos que se oponen de diferentes formas y en distintos lugares a la política que está aplicando un gobierno. Esta ley antiterrorista que está vigente, que fue sancionada en el 2007 por el Congreso Nacional, sirvió también a los fines y faculta a los gobiernos de turno para detener y acusar de terrorismo, y esto es textual del comunicado que emitió esta coordinadora, acusar de terrorismo a cualquiera sin que sea requisito que se cometan actos que tengan como objetivo provocar la muerte o lesiones graves a un grupo indeterminado de civiles que no intervengan activamente en un conflicto armado. Como se puede apreciar de esta manera, entonces, la ley 26.268 se sanciona con penas altísimas aplicables a una organización social, política, estudiantil o sindical que simplemente intente reclamar activamente ante el Estado o algún organismo internacional, siendo considerada esta acción como terrorista. Y agrega en el Código Penal un artículo que es el 213, en donde se tipifica las asociaciones ilícitas terroristas. Esto está vigente desde el 2007. Esta norma entonces requiere además de una organización que tenga un plan de acción, y escuche usted bien que está del otro lado, destinado al odio étnico, político o religioso, estar organizados en redes internacionales y contar con cualquier medio idóneo para poner en riesgo la vida o integridad de un número indeterminado de personas. Esta es la ley que fue sancionada en el 2007. Una de las características más importantes presentadas en este nuevo proyecto de ley enviado por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que va a reasumir en su puesto a partir del 10 de diciembre, es que no solamente va a ser a organizaciones, sino también a individuos que estén en un marco de sospecha acerca de participar en acciones terroristas. Martín Alderete, entonces, escuchábamos recién, vamos con la segunda parte, es de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo. En realidad es bastante parecido, pero trae algunas cuestiones más graves. O sea, se considera financiar al terrorismo cualquier campaña de, digamos, cualquier aporte económico, individual o colectivo, a personas acusadas con el agravante de terrorismo dentro del país. O sea, cualquier persona que estuviera acusada con este agravante, que desde las organizaciones populares es considerado un preso político y se hace una campaña de solidaridad para recaudar fondos, eso sería considerado financiación del terrorismo. No solo eso, sino lo que establece el nuevo proyecto de ley es que también se aplica esto a las campañas, al aporte económico a personas acusadas de terrorismo fuera del país. O sea, que cualquier campaña de solidaridad con los presos políticos mapuche o con cualquier otro represaliado en el mundo acusado de terrorismo sería considerado financiar el terrorismo y uno debería enfrentar penas de 5 a 15 años de prisión. O sea, por cómo está redactada también este nuevo artículo del proyecto de ley, está claro que el único objetivo es criminalizar las campañas de solidaridad financiera, porque si estuviera establecido como para perseguir al terrorismo internacional, debería estar establecido de otra manera. En este segundo audio, Martín Alderete hace referencia a otro artículo que se agrega al Código Penal, que es el artículo 306, en donde aparece financiación del terrorismo. Esta es la figura que castiga, entonces, explícitamente el hecho de colaborar económicamente con cualquier organización o persona que haya cometido delitos o los que se califiquen de terroristas. Es decir, que si se hace una campaña para financiar a las luchas y solidarizándonos con los presos políticos mapuches, bueno, eso está dentro del Código Penal y corren de prisiones preventivas entre 5 y 15 años. Esta es la ampliación y por eso también se habla de el avance en materia represiva que se da por parte, en este caso, nuevamente del gobierno kirchnerista, porque la modificación de la ley antiterrorista o establecer la ley antiterrorista fue a partir del año 2007. En este nuevo proyecto de ley enviado por la presidenta, que postula la derogación de la ley 26.268, pero al mismo tiempo requiere la aprobación de una legislación antiterrorista cuyos alcances son muchos mayores y que permiten la aplicación lisa y llana de penas altísimas a cualquier tipo de organización o individuo que cuestione o se oponga a las políticas estatales. Hablamos de organizaciones y de individuos. Si hay vecinos que estén cortando la ruta porque no tienen luz, bueno, aquí también se puede aplicar esta nueva ley enviada por la presidenta de la Nación. En el Código Penal se agrega y se incorpora el artículo 41, que dice lo siguiente: cuando alguno de los delitos previstos en este código hubiera sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población, la escala penal se incrementará en el doble del mínimo y del máximo. Si la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, se aplicará la misma escala. O sea que se aplica y se tipifica como terrorista cualquier delito que tenga como finalidad la de aterrorizar a la población, dejando, por supuesto, a la libre interpretación de los jueces la aplicación de esta norma. Está dentro del marco constitucional. Se dejan de lado los derechos, por ejemplo, el derecho a la protesta ante determinada situación. Martín Alderete habla también de esto y lo menciona de la siguiente manera. La ley en sí misma establecería que esto no podría ser aplicable cuando se ejerce un derecho constitucional. El tema es que esto es una cuestión retórica, porque el ejercicio de cualquier derecho constitucional hace inviable la aplicación de un delito. O sea, si yo estoy ejerciendo mi derecho a la protesta y por eso salgo a la calle y termino cortando una vía de comunicación porque me estoy manifestando, que no tengo para comer, no tengo salud, no tengo vivienda, no estoy cometiendo un delito. Si yo estoy ejerciendo el derecho constitucional de huelga y en ese marco ocupo la fábrica, tampoco estoy cometiendo el delito de usurpación, porque estoy ejerciendo un derecho constitucional. Pero lo cierto es que las causas que nosotros tenemos, por ejemplo, de compañeros procesados, es por ejercer derechos constitucionales, y sin embargo están procesados. Y sin embargo los jueces, con planteos en el aire, terminan desconociendo el ejercicio del derecho constitucional y terminan procesando a personas que lo único que hacen es ejercer ese derecho, el derecho de huelga, el derecho de movilizarse, el derecho de peticionar a las autoridades. Uh-huh. Entonces, con esa realidad que nosotros vivimos todos los días y es en la que aplican los jueces y fiscales la ley, el hecho de que esta norma establezca esta cuestión o que en los considerandos del proyecto de ley esté, realmente no es ninguna seguridad de que no se vaya a aplicar. En realidad, todo lo contrario, porque la realidad que vivimos todos los días nos muestra absolutamente lo contrario. Seguiremos trabajando este tema, pero evidentemente, como para finalizar el comienzo del programa, estas leyes antiterroristas que no solamente se aplicaron en Argentina y que se habla muy fuertemente lo que está pasando en Chile, por ejemplo, sirven como un elemento para generar disuasión, miedo y también rotura de los lazos sociales. Hay que hacer fuerte referencia al avance de la criminalización de la protesta, al avance del aparato represivo, a los datos que compartíamos con ustedes de la cantidad de muertes bajo lo que es el accionar de las fuerzas represivas estatales. Bueno, todo esto marca una cierta cantidad de políticas que van directamente a los luchadores populares. Entonces no coincide el discurso de un gobierno en donde se manifiesta que no hay represión hacia las luchas sociales. Claramente está planteado este lugar, y no solamente desde el plano jurídico, sino también desde el plano simbólico. Calificar a un luchador popular como terrorista tiene justamente una intención, y así también lo explicaba Alderete. De esta manera es como decimos y finalizamos entonces el comienzo de esta primera parte del programa, que el Estado, históricamente, y lo hablábamos también con María del Cielo, aplicó y va a apelar a herramientas represivas para intentar contener, desacreditar y desactivar las luchas sociales. Este es un nuevo proyecto de ley que esperemos qué es lo que sucede. Se está organizando lo que es el conocimiento del proyecto de ley, y también se avanza hacia un pueblo que no deja de luchar y que sale a las calles. Las marchas no pueden ser un poco en la vereda y un poco en la calle. Las marchas son en la calle, con la gente, con el pueblo, y por supuesto buscando lo que es una mejor vida, y no se van a quedar en sus casas los trabajadores cuando están despedidos, por ejemplo, aunque muchos busquen lo que es la conciliación de clases. 9 de la mañana, 25 minutos, esto es Recorte Informativo.

Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Arenas bailan los remolinos. En la semana quisimos hablar acerca de Karina Germano López y una actividad que se realizó en la Facultad de Filosofía y Letras. Está Verónica en línea, que es una compañera militante. Buen día, Verónica, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Bueno, a ver si podemos recuperar allí la comunicación con Verónica, a ver si ella está en línea, si no la volvemos a llamar. A ver, intentemos de nuevo. Verónica, ¿me escuchás? Pareciera que no tiene retorno. La volvemos a llamar, ahí en el celular está el número. Bueno, había una actividad en la Facultad de Filosofía y Letras que se llevó adelante. Allí iba a estar presente Lagalle junto con Olga Guzmán. Tenemos un audio para compartir en donde se puede escuchar las dificultades y los trámites burocráticos que se exigen hacer para que las compañeras puedan asistir a estas charlas. Fue el día 29 de noviembre en el cuarto coloquio internacional interdisciplinario de educación, sexualidades y relaciones de género. Estaban invitadas la galla hasta último momento, no se sabía si iban a poder estar o si por los trámites burocráticos esto iba a generar una dificultad. Las compañeras de Mujeres al Pie del Cañón nos facilitaron un audio que podemos escuchar en esta ocasión, en donde hay una charla entre la Galle y las demás compañeras manifestando esto de la utilización del cuerpo también, de la negación a las salidas, o que hasta último momento no sabes si puedes asistir o no a cualquier actividad. Es lo mismo que pasó con Olga Guzmán, que se tenía que hacer presente en el bachillerato del Cañón. Y esto no pudo suceder, a pesar de que los trámites, como son exigidos, se habían realizado. Primera parte de este material que realizaron las compañeras de Mujeres al Pie del Cañón. El día 29 ocurrió esto en el marco del Coloquio Internacional Interdisciplinario de Educación, Sexualidades y Relaciones de Género. A mí me llamó Ortel, porque en realidad la orden de traslado para la sección traslado estaba dispuesto un móvil para sacarla de la cajera del juzgado. Independientemente de esto, digamos que la jefatura del servicio penitenciario había hecho los deberes bien. ¿Pero por qué? Porque llevamos un mes con todo un montón de gente civil yendo detrás, pero todo el tiempo. Entonces, a mí me parece bárbaro lo que vos decís. Creo que hay que hacer una moción, porque muchas veces, por la experiencia que estoy teniendo, las cosas no llegan a la jefatura, o sea, se mueren dentro de la jefatura de un penal y no llegan a la dirección nacional. Y si bien el director general había dispuesto un móvil, había llamado específicamente para que se salieran todas las cosas bien, a último momento se encontraron todos los problemas. Y tiene que ver, a mi entender, con la parte humana de quien está a cargo de la unidad y de su subalterno, en estado de verticalidad que tienen, con esa negativa de venir y traer, pensando que no es un derecho a ustedes que vengan acá a hablar y poder dialogar entre todos, ¿no? O sea, entonces me parece bien hacer una carta donde se le diga, a pesar de que él prepuso todo, por debajo de él se le ríe, digamos, a eso voy, ¿no? Claro, porque no hace un seguimiento de si se cumple o no bien la... supone, él todo bien arriba, pero no supervisa si se está cumpliendo como corresponde o si se le está maltratando a la presa o no. Yo la propuesta que hacía era lo que respecto a que ustedes estaban con la policía. Decía que desde el evento nosotros tampoco vamos a estar pensando si hubo uno que dio la orden bien y otro no cumplió. Me parece que desde el evento que funcionó mal y que funcionó mal, no fue, es decir, no importa si es el fue el servicio y no es la primera vez, es cada uno de los eventos. Es algo cotidiano. Entonces, yo lo que decía era mantener una política desde quienes convocaron, y lo más allá que pueda haber otra posición también de distintos lugares. de decir, bueno, acá si hay que hacer un evento, hay dificultades, por el lado de los jueces, por el lado del servicio, por el lado de lo que sea. A mí me parece importante resaltar esto, pero también decir que el evento se produce, ¿no? Sí, claro. Porque acá se movía mucha gente también para que esto saliera. No, poniendo eso, por supuesto, pero digo, también no es lo mismo llegar una hora después. Así, a poder escuchar todo, pensar, traer el orden que estaría planteado, compañías que hasta la mañana no sabían si salían. Entonces se produce, hablando también, digo, porque estamos hablando de maltrato, la facultad, con un nivel de maltrato. Y hay mucha gente que nunca había hecho jueces. En el caso específico de la Gallega, la orden la tenían en el escritorio y no la tomaba la jueza porque no se la pasaba. No tenía ganas de agarrarla a la cara. Lo que pasa es que todo esto demoró, porque por eso digo que es como un cóctel de cosas, porque a Procuración Penitenciaria, de parte de la unidad, se le dijo el viernes que sí estaba el oficio del juez. Porque si no, ellas hubieran ido el viernes mismo a juzgado a insistir en que la jueza lo firmara. Entonces es como un combo de cosas. Verónica, ahora sí, está en línea, a ver si podemos hablar con ella. Buen día, Verónica, ¿cómo estás? O no tiene retorno, nos fijamos a ver si el retorno es el problema. No sabemos por qué no podemos comunicarnos con ella, a ver si hay algo que estamos haciendo que no es correcto. Aparentemente, ahí Verónica, ¿me escuchás? Sí, ahí te escucho. Ahí está. Bueno, primero que nada, gracias por la predisposición para hablar, y teníamos allí un audio que compartieron ustedes con nosotros desde Mujeres al Pie del Cañón acerca de esta discusión que se había dado, bueno, por las dificultades burocráticas que hubo para la hora de estar la Galle en este encuentro. ¿Cuál es la sensación que te quedó de esto y también la expectativa que había que lleguen las compañeras que están detenidas en Ezeiza? Bueno, realmente era toda una situación esperarla a la Galle, porque bueno, como vos decías, ella ya lo estuvo exponiendo, estuvo alrededor de 2 meses antes, estuvieron pidiendo el permiso a las diferentes compañeras, y la verdad que la Galle hasta la una no sabía si iba a venir, estaba en que no sabían, y las otras compañeras que habían ido, como la Guzmán, como las demás chicas que están con ella en Ezeiza, hasta el mediodía, 1:12 del mediodía, no sabían tampoco. Entonces, esta es una situación que no es que se viene hablando una semana previa, se viene hablando con el juez ya de 1 o 2 meses y todavía no, como que tienen la dificultad. Entonces, están todo el tiempo las compañeras presionando, y entonces ellas dicen, bueno, estamos haciendo una buena conducta, estamos dando cosas y el juez, ¿no?, nos sigue dando en este doble juego donde seguimos teniendo una violencia hacia el derecho a salir, ¿no? Sí, la manipulación del cuerpo. Entonces, exacto, si yo quiero te dejo salir, si no quiero no, y bueno, y así la utilización que se hace en cada una de las actividades en donde es invitada la Galle con sus compañeras para poder participar de lo mismo, cuando es un derecho que le corresponde. Exacto, y bueno, y ahí la sensación que nos quedó, la Galle hablaba de 3 cosas muy importantes a la cual quería llamarnos, ¿no?, a los diferentes grupos que estábamos ahí, para tratarlas, hablarlas y llevarlas a un debate y, si se quiere, a una sensibilización en el afuera. Y uno es la cuestión de la deuda pendiente que tienen los organismos, ¿no?, de derechos humanos. Uh-huh. Si bien hay grupos de derechos humanos que están involucrados, ¿no?, en la causa de la Galle a la Calle, siguen siendo reducidos, ¿no? Y cuando vemos a los grupos de derechos humanos, siempre los vemos muy vinculados con el tema de genocidio, de proceso, ¿no?, de los detenidos desaparecidos de la última dictadura. Y la Galle dice que en tema de lo que son presos sociales, presos políticos y demás cuestiones sociales, ¿sí?, es como que los derechos humanos todavía no están llenamente involucrados, ¿no?, en su extensión. Y esa es como una deuda que tienen. Y la segunda es el tema del proyecto de UBA 22, que uh-huh, es el nexo que lleva a la universidad, a los sistemas penitenciarios, que está pedulando, que nadie lo está sabiendo, que no se está sociabilizando y que está en riesgo de seguir vigente. Y este es un proyecto que hace 24 años que está funcionando en los sistemas penitenciarios y hoy, en la actualidad, está peligrando seguir vigente. Muy bien. Verónica, con la cantidad de efectivos que trasladaron a las compañeras, con también el procedimiento que se llevó adelante, ¿marcaban cierto, a ver si se puede calificar, peligrosidad de los compañeros, o esto es lo que trataban de establecer a través de lo simbólico de la cantidad de vehículos y efectivos que les acompañaron? No, la verdad que en realidad fue más que nada una pantomima, porque sí, veíamos a la calle que estaba por la facultad caminando, y la verdad que no la tenían esposada adentro. Y si fuera una, o sea, que fue peligrosa, un procedimiento ridículo. Exacto, fue, es más que nada una pantomima para que todos los demás vean, era mucho, pero igual hay que ver esto, ¿no? Porque es una mina que estuvo ahí y que más allá de la lo violento, ¿no? Que tener tres personas paradas en la puerta, otro en el pasillo, tres móviles abajo esperándote, ¿no? Ella en todo momento se manejó con una calma, con una paz, y demostró estar mucho más allá de la situación y de la violencia de eso, ¿no? Esa templanza en una situación que realmente no sé si todos la podríamos resguardar, ¿no? No, menos en esas condiciones de encierro y de vulneración continua, de maltrato y de la utilización del cuerpo, así como lo hablábamos anteriormente. ¿Cuánto tiempo duró esto? Y me decías que hubo ejes de los cuales hablaron. Uno era la burocracia para salir, digo, y el maltrato también, para saber si iban a ser parte o no de la actividad. Otro era el tema de los derechos humanos, también del programa UBA 22, así se llama. ¿Cuánto tiempo duró este evento, esta organización que se pudo realizar? Mira, el evento estaba programado de 2 de la tarde a 4 y se extendió hasta las 6 porque nos cedieron el espacio, la gente de la facultad, porque es más, se tenía que hacer una mesa donde estábamos nosotros y se cedió otro aula porque la verdad que la gente de la facultad era consciente que las compañeras no todos los días conseguían este permiso, que realmente era un momento donde todos y todas queríamos disfrutar el estar ahí con ellas, ¿no? Porque realmente algo que se planteaba y que estaba muy bueno era de que muchas veces hablamos de la situación del encierro, ¿no? De los sistemas penitenciarios desde la visión de penalistas, de la visión de trabajadores sociales, de la visión de un montón de gente experta en esa materia, pero desde lo teórico, que por ahí tiene una práctica, ¿no? Muy que da una vivencia muy diferente a las que las compañeras pueden tener, ¿no? Viviendo la cotidianidad del encierro. Entonces, estamos ahí aprovechando y pidiéndole a ellas que ellas nos dieran la perspectiva desde el adentro, porque realmente nosotros podemos llenarnos de un montón de teoría, pero la vivencia que ellas tienen, ¿no? El estar ahí las 24 horas es totalmente diferente, y realmente creo que esa es la palabra que tenemos que valorar, la de la experiencia, la de la vivencia. Clarísimo, Verónica. Había una actividad que se hizo la semana pasada antes de la presentación del archivo de Correpi en Plaza de Mayo, pidiendo por la libertad de la Galla, denunciando cada una de las irregularidades que tiene. Recordemos que ella estuvo detenida en Carandirú, en Brasil, 5 años, luego fue trasladada a Argentina. ¿Qué saben ustedes de esto, de cómo siguen los pasos legales y de la expectativa que había para noviembre y en esta campaña que se desarrolló también, que se llama La Galla en la Calle? Bueno, la verdad es que las expectativas siguen siendo las mismas, pero en realidad en materia de lo que se está avanzando, la verdad era algo que estábamos hablando en esa mesa, y era de que la verdad que saben más ellas adentro que nosotros afuera. Porque la verdad que la información que se maneja en el afuera está mucho más coartada, y la verdad que hasta nos contaban las mismas abogadas que están en la materia, que a ellas se les dificulta mucho la materia de la información. Hay mucha información que se mueve dentro del penal y que muere dentro del penal, que no llega ni a oídos de ella. Y la verdad que la situación sigue siendo todavía difícil. Estamos en realidad esperando más que nada a esperar al comienzo del año que viene, donde se cree que va a tener algún avance la causa. Claro, porque el 26 de noviembre de este año, Karina Germano debería o debió acceder a la libertad condicional. Exacto. Porque se cumplía el tercio de su pena. Bueno, hasta el momento de esto no hay novedad porque está a cargo de la Corte Suprema de la Justicia de Argentina y había, bueno, la semana nosotros buscábamos algún tipo de información, si se sabía algo. Hasta el momento no hay nada. Exacto, hasta el momento ella misma lo dijo. Uh-huh. Ella cree que todo va a estar parado porque también llega el momento de fin de año, empiezan con las ferias judiciales y entonces lo que ella dice es que en materia de avances, recién el año que viene vamos a poder tener algún avance importante. Verónica, te agradecemos mucho la comunicación y también haber compartido con nosotros algunos audios de la cobertura que pudieron hacer de esta jornada. No, gracias a vos y a todas y todos. Un abrazo grande. Chao, hasta luego. Verónica es de Mujeres al Pie del Cañón. Nos comentaba de la actividad que se realizó el día 29 de noviembre en la Facultad de Filosofía y Letras. Escuchamos otro audio entonces, hablando de la necesidad de defender aquello que fue ganado por la lucha, que es el proyecto de UBA 22, la educación universitaria en cárceles. Bueno, está en peligro, dice la Galle, lo manifiesta de esta manera. Creo que lo que es muy importante ahora es hacer una movilización, para reforzar el programa UBA 22 que está en peligro. Eso me parece que ahora es mucho más urgente que todo. Porque que nos saquen de educación en cárceles, que tenemos como logro casi exclusivo en el planeta, o sea que no hay países que tengan clases regulares de una universidad dentro de los penales como lo tiene este país, me parece que es algo que es acopiar por los demás y no a permitir que se caiga abajo el programa. El programa ahora mismo está en una situación muy, muy frágil. Bueno, y en lo concreto, ¿cómo se sostiene eso desde...? Y bueno, a mí me parece que una actividad que sería muy importante, que puede ser desde personas independientes, agrupaciones sociales, o sea, tampoco es que tiene que tener un cartel que sea de un organismo, que sea, ¿me entendés? O sea, conseguir una buena convocatoria para defender el programa UBA 22 y que además se note que realmente a una, aunque sea una mínima parte de la sociedad, le interesa y ve como positivo que hace la universidad dentro de las cárceles, me parece que sería un logro muy grande, porque incluso obligaríamos a cierta parte también de la universidad a ponerse las pilas con el programa. Y el último audio que vamos a escuchar, en este caso desde internet, en esta publicación que hicieron las compañeras de Mujeres al Pie del Cañón, que la escuchamos hablando a Karina, acerca de los organismos de derechos humanos, lo que falta por hacer y el compromiso también que se necesita. Se empiecen a comprometer así, mínimamente, nada, con los presos sociales. O sea, nosotros hemos conseguido que primero una compañera y después otra, empresas sociales, consigan salir a la visita de derechos humanos. Ya es algo. Hemos conseguido que algunos organismos de derechos humanos se comprometan en paquetes solidarios a las compañeras que están totalmente varias y no tienen nada, sobre todo extranjeras. Vamos consiguiendo cositas, pero nada, o sea, no es nada con todo lo pendiente que hay, ¿me entendés?, de los organismos de derechos humanos. Es algo que hace mucho tiempo los que reivindicamos a los presos sociales, como presos políticos también, justamente por la criminalización de la pobreza que hay, que son todos de exclusión social. Es como si hubiera una especie de dictadura económica donde también son presos políticos, que no es que son delitos económicos, la gran mayoría de delitos que hay. Entonces intentamos que los organismos de derechos humanos tomen parte de ese compromiso con los presos sociales. Es muy difícil, vamos a contracorriente siempre con ellos, y también es difícil con este tipo de gobierno, como decía Claudia, que tiene la bandera de la defensa de los derechos humanos, pero hasta el 83, como si del 83 en adelante no se cometieran atrocidades de derechos humanos. Entonces creo que sí, que tienes razón, que es algo pendiente y que cada uno que pertenece a un organismo de derechos humanos debería poner el hincapié en hacer este tipo de reflexión con los presos sociales. Ahí entonces, hablando Karina Germano acerca de los derechos humanos, lo que

Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Fin de espacio publicitario. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Nosotros aceptamos la resolución del Congreso Nacional, sea cual sea, porque queremos más institución, más democracia, y porque es la única forma que pueden convivir los pueblos. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. Ayer, a nivel local, se desarrolló la tercera sesión extraordinaria en el Consejo Deliberante. Repito nuevamente, tercera sesión extraordinaria. Estaba convocada para las 13:45, empezó cerca de las 2:30 de la tarde. Había algunos temas para trabajar, 9 puntos que estaban en el orden del día. Finalmente, fue una sesión breve, en donde puntualmente se habló con mayor énfasis acerca del rechazo de un veto que emitió el Poder Ejecutivo. Usted debe recordar, y ayer lo explicábamos también en Nunca es Tarde, aquella vez que mencionábamos la facultad que tenía el IDUAR de la entrega de lotes. Bueno, a partir de este año, lo que se trabajó desde el Consejo Deliberante es que la autorización para la entrega de lotes debe pasar por el Consejo Deliberante. Inclusive tenemos audios allí en el archivo que deberíamos buscar, donde algunos concejales decían que era necesario el control porque 20 personas pueden controlar más que una persona que esté dentro del IDUAR. Todos los trámites que se tienen que realizar para la adjudicación de estos lotes iban a quedar en manos del IDUAR. Solamente la autorización iba a pasar por el Consejo Deliberante. Hubo algunos inconvenientes. En primer lugar, se rechazó porque no estaba bien redactado, según lo informó el Ejecutivo, se hicieron modificaciones. Aparece aquí entonces la notificación de un veto, en donde el argumento era que no era una tarea que le correspondía al Departamento Legislativo. Ayer estuvieron 15 manos en el Consejo Deliberante, todas votaron rechazando el veto, entonces queda vigente la modificación del artículo 5, el cual se había hecho. ¿Quién habla en primer lugar para argumentar el voto? Es el presidente del HCD, Jorge Mendieta. Lo escuchamos. Hace mención a esto, a las idas y vueltas que hubo específicamente con esta ordenanza, y también que no son personas que hace poco están dentro del Consejo Deliberante. Mendieta está hace cerca de 20 años y que no están trabajando con chicos. Esto fue también un mensaje para el Poder Ejecutivo. Todo el mundo sabe por ley orgánica que una ordenanza deroga a otra ordenanza, o un artículo también puede ser derogado por este mismo cuerpo. Ahora, los hechos, considerando, o los argumentos que da precisamente, y en esto digo, creo que viene de la Secretaría de Gobierno hacia este cuerpo, creerá que está tratando con criaturas, y con todo respeto lo digo, o aquellos que recién están aprendiendo determinadas situaciones administrativas. Entonces, yo no entiendo por qué tanta insistencia del Departamento Ejecutivo en quedarse con esa facultad? Si es simplemente que nos digan y que digan a quién van a dar la tierra, y seguramente nosotros vamos a acompañar esto, no va a haber ningún problema. Pero que se termine de una vez por todas de complementar los pasos administrativos de esa cesión de tierra. Hay mucha gente que se nos vino a quejar a nosotros porque le dan por 5 años, llámese el caso del club, creo que es la Sociedad Española, un caso, por dar un nombre, que se le da la tierra y no se le termina de complementar nunca la parte administrativa que tiene que complementarse. Entonces no sabemos si es de la Sociedad Española, si es del Estado, de quién termina siendo la tierra, pero sí será una fracción muy importante. Entonces yo digo, son estas las situaciones que entre todos, llámese Departamento Ejecutivo, llámese Consejo Liberante, hay que empezar a regularizar situaciones de estas índoles. Hay situaciones también de abogados que muy apresuradamente hacen la ocupación de la misma, que no ha sucedido en el Consejo, se cede la tierra a una institución y después viene el reclamo titular, aparece el titular con escritura. Entonces son cuestiones que el Estado somos todos, no solamente nosotros como concejales, sino los vecinos morenos, son los que pagan las consecuencias con este tema. Hoy creo que va a quedar bien claro que estamos rechazando el veto que nos ha mandado en su última instancia, que es la ordenanza número 4975/11. Y que quede claro también al cuerpo que se necesita 14 votos de ustedes, señores concejales, para rechazar esa obra. Y que esto quede también en la versión taquigráfica bien clara para que no haga ningún conflicto de poderes por parte de nadie, que acá se ha cumplimentado por parte de este Consejo con todos los requisitos legales y formales para que vuelva al Consejo Liberante las facultades que son propias por ley orgánicas de las municipalidades. Se rechaza entonces el veto de la ordenanza 4975/11 dictada por el Departamento Ejecutivo Municipal por el decreto 2918. Hubo 15 manos para votar el rechazo. Quien pidió que haya una votación nominal fue el concejal Carlos López. Había en principio algunas dudas acerca de esto. Lo escuchamos, María, de la segunda parte, en donde claramente todos los concejales, los 15 que estaban presentes, enseguida los vamos a nombrar y también los podés escuchar ahora en el audio, votaban por el afirmativo, rechazando el veto del Departamento Ejecutivo. Argentino Marcelo. Arrizabalaga Martín. Acef Claudia. Contreras Damián. Coppola Leonardo. Fray, perdón, García Mirco. Afirmativo. Jiménez Víctor. Afirmativo. Joao Néstor. Afirmativo. López Carlos. Afirmativo. Machado Ricardo. Afirmativo. Melamed María. Afirmativo. Mendieta Jorge. Mungay María. Afirmativo. Y Palacio Adriana. Afirmativo. Por la afirmativa, 15 señores concejales. Queda rechazado entonces el veto producido por el señor intendente. Aprobado, señores concejales. Considerando de lo que se trabajó en el dictamen de comisión, habla en uno de los puntos que resulta inadmisible que se sostenga, porque eso también era una pregunta, ¿cuáles eran los fundamentos del Ejecutivo? Y el dictamen dice, resulta inadmisible que se sostenga en el fundamento del veto que la delegación de realización de actos administrativos solo puede ser en forma total, en particular cuando en la nueva redacción se ha aclarado expresamente que la autorización previa del Consejo Deliberante solo se refiere a la ocupación del inmueble, manteniéndose en cabeza del organismo descentralizado Instituto de Desarrollo Urbano Ambiental Regional la delegación de la realización de los restantes actos administrativos y judiciales. Es decir, lo que decía el Departamento Ejecutivo era que no le correspondía, y en todo caso lo que se manifestó por parte del dictamen y luego se aprobó también en el Consejo Deliberante por 15 concejales, era que va a haber un control en lo que es la adjudicación de los lotes por parte del Consejo Liberante, los demás trámites los va a seguir realizando el IDUAR, como una forma de mantener Bueno, esto que también mencionó Mendieta en su discurso, que es evitar irregularidades, porque hay cerca y más de 90 denuncias de instituciones que dicen que hay irregularidades en la entrega de tierras. Vamos a escuchar entonces la entrevista que le pudimos realizar luego de la sesión al presidente del cuerpo, y hace mención a cuántas veces vienen trabajando esta ordenanza, y también menciona, vinculado con la tierra, lo que está pasando en Villanueva, tema que desarrollamos toda esta semana en Recorte Informativo. Bueno, primero que un llamado de atención tremendo, porque era la tercera vez que insistíamos. Ya no habían derogado, vetado al intendente, que tiene su facultad. Corregimos la misma, nos vetó de vuelta, y esto es lo que decía, el segundo veto, la verdad, es irrisorio en los términos que se toma, ¿no? Y lo que estamos enmendando no es toda una ordenanza, sino un quinto artículo donde se le da facultad al instituto. La facultad es volver al consejo para que también sea consensuado esto, que es consensuado y controlado. Hay 91 instituciones que se entregaron fracciones de tierra que no sabemos cuál es el marco de la situación, y hay instituciones que se vinieron a quejar al consejo. ¿Por qué? Porque no se termina el trámite administrativo formal del mismo para la decisión definitiva o no de la misma, ¿no? Y algunas que no existen más, esto es lo que nos llama la atención. Entonces, tiene que haber un registro de normalización de esto, y no tener la desidia de seguir lo más importante que tenemos en Moreno, nuestro suelo, con nuestra gente. Y hay mucha gente que, fíjese, en Villanueva se estaban peleando en el día de ayer por un pedazo de tierra, ¿eh? Y Moreno lo que más tiene es tierra. Entonces, os digo, ordenadamente creo que podemos solucionar muchos problemas de los hijos de Moreno, ¿sí? Esto es lo que yo entiendo, y de esta manera, pero ordenadamente, no de esta forma que se está haciendo, y donde nadie sabemos nada, en mi caso como funcionario, en otros señores concejales también son funcionarios, ni enterado de lo que pasaba, ¿no? En relación o alguna mención a lo que está pasando en Villanueva, ya que usted lo acaba de nombrar. Bueno, primero que cada uno tenemos que tomar nuestra responsabilidad. A mí me cabe una responsabilidad como presidente de este cuerpo, también al director de seguridad de lo que es la municipalidad, y esencialmente al jefe departamental de la policía de acá. La prevención ante todo, prevención. Creo que todo una confusión, tenemos que pensar un criterio y único, no una cuestión política, ¿sí? A ver, ¿cuál es el marco situación? Porque se nos va en vida humana con esta situación, y pelea, esto es lo más lastimoso que nos puede pasar, la pelea del pobre contra el pobre por un pedazo de tierra, que tiene que ver con lo que le estaba hablando. Por eso digo, con esto no hay que hacer política, sí hay que asegurarse de determinada situación y que los organismos pertinentes funcionen para que no suceda este tipo de cosas como ha sucedido en el día de ayer, ¿no? Disparos en Villanueva, también persecuciones a algunos militantes, esto es lo que se denunció por el MTL y una parte de la CTA, pero hay que informar también, y esto para poder tener una vinculación con la realidad, esto que decía Mendieta, necesita y es necesario que haya una intervención de la municipalidad. Hubo un comunicado de la municipalidad, que fue publicado y se vio también en los postes del barrio, incluso fue publicado por la página de internet, en donde se hablaba de presuntas maniobras defraudatorias. Conociendo esto, se le hacía una mención a las personas que estaban allí, que era necesario buscar una regularización, pero si necesitaban algún tipo de asesoramiento, se tenían que acercar al Eduard. Vamos a leerlo textual, tiene fecha del 19 de octubre del 2011. Dice: advertencia de la Municipalidad de Moreno, presunta defraudación en la comercialización de lotes en Villanueva. La Municipalidad de Moreno informa a la población que se han detectado presuntas maniobras defraudatorias en la comercialización de lotes en el barrio Villanueva de este distrito. Inmueble ubicado en las calles Damasio Sánchez y Barker, designado catastralmente como circunscripción 3, parcela rural 319A y 318C. Dichos inmuebles no pueden ser comercializados, atentos tratarse de una parcela indivisa y no contar con aptitud hidráulica. Ante la gravedad de los hechos denunciados, ante el municipio se ha procedido a radicar denuncia penal ante la UFI número 8, con sede en esta ciudad, por presunta comisión de delitos de estafas reiteradas. Si usted es comprador de algún lote de terreno en dicha zona, le solicitamos consulte a su abogado de confianza o concurra a la brevedad al Instituto Municipal de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional de la Municipalidad de Moreno a fin de requerir el asesoramiento necesario. Esta fue la intervención de la Municipalidad de Moreno. No tenemos información de que haya participado de otra manera. Algunos vecinos manifestaron que se acercaron en varias ocasiones al Eduard. un tramado complicado en donde no existe un dueño que tenga la titularidad perfecta, y también esto que se viene denunciando ya toda esta semana, que son las persecuciones a las personas que vienen allí, tiros y otro tipo de problemas. Hablar de esto, mencionar, es necesario para vincularlo con lo que dijo Mendieta relacionado con las tierras. Vamos ahora bien a escuchar la palabra del concejal Carlos López del Partido Socialista. Habla de esta votación, el rechazo del veto, y dice que se recuperó un poco, un poquito solamente de institucionalidad. El legislativo pudo demostrar cuáles son las acciones que puede hacer. La idea de pedir la votación nominal no era para exponer a los concejales en particular, sino como para que no le quedara dudas al Ejecutivo de que fue una votación debidamente computada, porque a veces no hemos tenido votaciones bien computadas en cuanto a cuántos habían votado en un sentido u otro, así, pero me parece que es un hecho institucionalmente bueno. Porque más allá de prevalecer sobre otra posición política, lo que hay que rescatar es que se le devuelve al Consejo Deliberante facultades que le son propias, porque están consagradas en la Ley Orgánica de las Municipalidades. Esto, aunque para la mayoría de la población pueda ser insignificante, es un pequeño paso para recobrar un poco de tanta institucionalidad perdida, ¿no? Y más allá de que sea un poco tarde esto, la modificación se da casi 11 años después de que se otorgara, se delegara esa facultad al Instituto Iduar, pero me parece correcto e importante institucionalmente. También hablamos con Machado y ayer lo podías escuchar en Nunca es Tarde haciendo referencia a la votación de este rechazo, tema en el cual se tomó un poco más de tiempo, luego los otros fueron votados por todo el cuerpo. Quienes faltaron a esta tercera sesión extraordinaria fue el bloque del Frente para la Victoria, del oficialismo. Hablamos de la concejal Graciela Benítez, del concejal del Movimiento Evita, Esteban Castro, Alberto Frais, tampoco estuvo Pedro Camps y tampoco se hizo presente Patricia Jorge. Luego estuvieron los demás concejales que rechazaron entonces el veto, como lo acaba de mencionar y también hizo referencia el concejal López. Cambiando de tema, pero quedándonos un poco en el marco legislativo, ayer circuló muy fuerte una versión acerca de despidos de personal que trabajaba en el Consejo Deliberante. Le preguntamos acerca de esto al presidente del HCD, confirmó entonces que son 42 personas que terminaron su contrato a partir del 1 de diciembre, que son personas que están a cargo del Ejecutivo, algunas cumplían tareas en el Legislativo y otras en el Juzgado de Paz. Escuchamos la mención que hace el presidente del HCD a esto que circuló muy fuerte en la jornada de ayer en los pasillos del Consejo Deliberante. Son 42 personas, ¿sí?, que prestaban distintas funciones. Fíjate, dos trabajaban y trabajan, ¿eh? Todas las personas que despidieron, esto te quiero aclarar, trabajaban, ¿sí?, en el juzgado de falta, no solamente en el Consejo Deliberante, ¿sí? Eran del Departamento Ejecutivo que cumplían funciones descentralizadas, se llaman. Quiere decir que la tiene el Ejecutivo, pero cumplen funciones en distintos lugares. En este caso había dos personas... ¿Pertenecía al Ejecutivo entonces? Al Ejecutivo, pertenecía al Ejecutivo, no al Consejo Deliberante. No es que el Consejo echó 42 personas. Es importante aclarar. Sino que el señor Intendente ha decidido echar de 42 personas, que la que yo conozco. Sé que siguen llegando telegramas, siguen llegando, pero hay gente que no se ha notificado el día 24 y está trabajando desde el día primero. Entonces digo, hay un vacío ahí y también es, ¿cómo te diría? A ver, no quiero decir insensible, pero echar justo ahora la fiesta, compañeros, compañeros de trabajo, hablo, no una cuestión partidaria, que se están echando y justo en este momento, estamos llegando a la fiesta, que es un momento muy especial para cada uno de nosotros, y están recibiendo los telegramas. No sabemos cuánto más van a echar porque se sigue recibiendo telegramas de uno. ¿Usted vincula esto con cuestiones políticas? Que no te quepa duda. los nombres están bien ¿no? Utilizados, tienen que ver con determinadas personas, el que te habla, o aquellos que pensamos distintos, o aquellos que piensan distintos, ¿sí? Toda la gente está centrada en esto, pero son gente que estaban trabajando. Recuerdo una vez que ustedes se presentaron en el sindicato de municipales con algunos despidos que se conocieron. ¿Están evaluando esta posibilidad? Nosotros anunciamos que iba a pasar esto, ¿sí? Pero este es el comienzo, lamentablemente, como anuncio. Seguramente va a haber 500 antes del fin de año y seguramente al comienzo de año va a haber unas 1.500 personas. Lamentablemente, porque alguien tomó la decisión de tomarlas, ¿sí? Pero se hubiera pensado esto cuando llegan estos momentos, ¿sí? Los cambios. Y fíjate vos que los cambios que también hay de un intendente a otro, que son del mismo espacio político. Uno tenía, digamos, si vos querés, era mucho más permisible a dar mucho más abierta la situación laboral. El que viene, evidentemente no, porque seguramente no sé, tendrá otro pensamiento, otra forma de ser, y sucede este tipo de cosas que está sucediendo. Por eso digo, nosotros lo anunciamos, prevenimos al sindicato. Sé que hoy una colega mía llamó al sindicato a ver si el sindicato va a hacer algo con referente a esto, porque el hecho de ser mensualizado de 4, 5, 7 años, mucho tiempo están echando. Y para un día para otro, sin previo aviso, sin nada, es lamentable. ¿Quién habla también de esto? Usted escuchó bien lo que decía Mendieta. Hay algunos que son más predispuestos cuando hablamos de trabajo y hay otros que son más rigurosos, haciendo mención al diputado nacional Mariano West. Pero también hay que decir que se pidió por parte del concejal Carlos López, por ejemplo, una auditoría para saber la cantidad de personal que había en la planta municipal y tener también notificación si estas personas trabajaban o no, porque aquí está presente la cantidad de trabajadores virtuales que tiene la municipalidad de Moreno Oñoquis. Entonces, es un punto que hasta el momento no se ha transparentado. Lo que se sabe es que hubo 42 despidos de personas que tenían tareas dentro del Consejo Deliberante, pero pertenecían o estaban a cargo del Ejecutivo y también hacían algunas tareas en el Juzgado de Paz. ¿Qué dice el presidente del HCD? Que todas venían a trabajar y que es necesario aclarar esto. Carlos López, quien hace la presentación y explica en una sesión en el Consejo Deliberante, en la última sesión, que era necesario realizar una auditoría, hace mención también a esto, manifiesta que no es una información oficial la cual le haya llegado a él, pero se corrió también la información por los pasillos del HCD y manifiesta cuál es su opinión. No tengo oficial, sí tengo la noticia, así que me ha llegado. Y bueno, esto tiene que ver con lo que planteamos un par de sesiones atrás, cuando pedíamos la realización de una auditoría de personal para saber cuál es la situación de todo el personal de la municipalidad, qué cantidad de personas hay. Nosotros tenemos una constancia bastante precisa de que son 6.300 agentes y que se estaba por llevar adelante un plan de despidos masivos, por lo menos a gran escala, poniendo en estado de zozobra a todo el personal municipal y sobre todo en una época del año que es muy sensible para todos. Como lo dije hace un rato, uno no puede abstraerse tampoco de la situación política y sabemos que muchos de estos despidos pueden tener un origen en represalias por haber participado en listas, en bandos opuestos dentro de las últimas elecciones primarias o en las elecciones generales. ¿Y la mayoría de los despidos con quiénes están vinculados? No conozco los nombres, pero bueno, no me cuesta imaginarme que tiene que tener alguna relación con miembros del Consejo Deliberante. ¿Piensa que se tiene que trabajar o convocar al Sindicato de Trabajadores Municipales ante este tema en particular? Sindicato de Trabajadores Municipales, a ATE, a los trabajadores mismos a través de sus delegados, todos, creo que hay que transparentar al máximo la situación del personal. El Consejo Deliberante no recibe los decretos, no se sabe aquí cuántas personas se nombran, en qué categoría están, cuánto cobran. El Consejo Deliberante es un organismo de control del Departamento Ejecutivo y los decretos son normas que son públicas. Esto es una base del sistema republicano, tiene tres elementos que son fundamentales. La publicidad de los actos de gobierno es una de esas, y acá se está violando permanentemente. Es algo que se viene trabajando durante todo el año. Cuando Rubén Bustamante, antes de las elecciones del 14 de agosto, pudo hablar con el diputado nacional Mariano Weiss, le realizó una entrevista, hacía mención que era necesario sincerar la planta municipal. Incluso recordamos, y también le hicimos mención a esto, al presidente del HCD, cuando se hicieron presentes Mirko García, Damián Contreras, también el Jorge Rubén Mendieta, el presidente del HCD, y Adriana Palacio en el Sindicato de Trabajadores Municipales, para denunciar cuál era la situación que se estaba viviendo y que había despidos o amenazas de despidos a empleados que acompañaban a estos concejales que conformaron en el 2011 el Interbloque, marcando una clara postura crítica hacia el intendente electo Mariano Weiss. ¿Qué es lo que dijo en aquel momento? Y también para tener un marco del archivo de lo que pasó en este 2011, Adriana Palacio, estoy hablando del 25 de febrero del 2011. ¿Qué es lo que dijo Adriana Palacio en aquel momento acerca de esta visita que se hizo al Sindicato de Trabajadores Municipales? Que el intendente, el candidato intendente, perdón, Mariano Weiss, salió a decir que iba a echar a 1.500 personas. Por eso Mendieta también hace referencia a esto. Repetimos, son 42, no hay renovación de contrato en este caso, 42 despidos, así lo confirmó también el presidente del HCD, de personas que trabajaban en el Consejo Deliberante y también en el Juzgado de Paz. Volviendo al archivo, vamos a escuchar lo que decía Adriano Palacio en febrero del 2011, cuando hacía referencia a esto que en campaña mencionaba el diputado nacional Mariano Weiss, candidato intendente electo, perdón, que es elegido por el pueblo de Moreno en las últimas elecciones, pero hacía referencia a esto Adriano Palacio en febrero del 2011. Que las viejas prácticas políticas se han agotado. Esta cosa de que infortunadamente, creo que Mariano salió a decir en muchos lados que iba a echar a 1.500 personas, 2.000 personas, es alarmante. En el sentido de, yo no soy quien para meterme con el trabajo de nadie, creo que lo acertado hubiera sido vamos a revisar puesto por puesto qué hace cada uno, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, pero vos no podés empezar hablando de una campaña con miedo o amedrentando al empleado municipal, suponte, ¿no? Y en realidad yo sentí que lo tenía que acompañar, porque pareció que el reclamo era decir, yo no creo que fue una denuncia, porque de hecho no pasó nada para que se denuncie, pero fue una advertencia a los compañeros del sindicato, o al decir a los compañeros, miren que un candidato, que lo haría si lo dijera Claudia Seff, o si lo dijera alguien de la coalición, o de Martín Sabatella, o de todos los miles de candidatos que puede tener el Partido Moreno. Lo dijo un candidato, ¿entendés? Que también hay que tener para decir eso, ¿eh? Hay que tener agallas para sostener esa afirmación. Y bueno, fui en el marco de decir, muchachos, miren que un candidato está diciendo esto. La pregunta es cuáles son las personas que trabajan y cuáles son las que no trabajan, y si dentro de estas 42 personas que fueron despedidas hay estos trabajadores virtuales, como son denominados en la jerga. Bueno, va a ser un debate seguramente que va a continuar. Hay que ver si participa en esta discusión el Sindicato de Trabajadores Municipales, si se involucra en esto, y también ATE, que es otro de los gremios que agrupa a los trabajadores municipales. Son las 10 de la mañana, 31 minutos, compartíamos con ustedes la cobertura de la tercera sesión extraordinaria del Consejo Deliberante y también la palabra de los concejales, de Jorge Mendieta y Carlos López, acerca de esto que confirmamos en el día de ayer, 42 despidos en la planta municipal, muchos que trabajan en el Consejo Deliberante y otros también en el Juzgado de Paz. Tanda de la media hora, enseguida regresamos. Recorte informativo fue emitido en su horario de 9 a 11 horas. La última sesión hubo una fuerte denuncia por parte de los legisladores señalando que hay una amenaza y extorsión a los trabajadores municipales por parte de su persona. ¿Cómo se responde a esa? Las denuncias, si tienen una, se las lleven a la justicia. Lo único que yo dije fue que no voy a aceptar ni un solo pase en comisión al Consejo que tiene cientos de personas que no trabajan. ¿Estás escuchando? Recorte Informativo.

es solo un presentimiento. Soy muy duro de pelar. No me importa lo que digan, no me importa la razón, me interesa el fundamento, solo importa el corazón. Aprender a abrir los ojos, mirar desde otro lugar. Hay tanta vida en la vida, esperando despertar la libertad. El silencio que habita en cada canción. Y a mí me gusta la vida y me gusta este lugar. Me gusta el que no se priva de vivir en libertad. Así está. Me gusta salir a andar. Qué triste es el lamento cuando no se hace escuchar. Anda y grítale a los vientos que no me voy a quedar. No es solo un presentimiento, soy muy duro. Soy muy duro de ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Ayer anunciábamos en Recorte Informativo, lo hacía Rubén Bustamante, una situación que se estaba viviendo en la Sociedad de Fomento de Barrio 2000. Pudimos hablar con Luis Almirón y con el padre Luis Almirón, que viven en este barrio. Explicaron cuál es la situación, qué es lo que sucede con una persona que hace mucho tiempo está ocupando el lugar. Y ellos dicen que no es de la comunidad, sino que se utiliza con actividades personales o individuales. Escuchamos la primera parte. Luis Almirón explica entonces de qué se trata esta situación que se vive en la Sociedad de Fomento del Barrio 2000. Yo mañana voy a la Sociedad de Fomento, veo que está tomada. Está tomada, bien. Está la Asamblea. Está la Asamblea. Bueno, ¿a quién le tomaron la Sociedad de Fomento entonces? La Sociedad de Fomento hace un poco más de 10 años que está céfala. Continuamente, permanentemente quisieron formar comisiones normalizadoras y a los 30 días que va céfala Entonces, entre comillas, acaparó una persona vecina del barrio, vecina, mujer ella con muchos hijos, por ella apoyada por no sé quién. Como hoy te decía, la monopolizó. Necesitamos los vecinos para un cumpleaños, te cobraba 200, 300 pesos. Que ella vive ahí, cuida. Enfrente. Ella vive a media cuadra y tenía la llave de la sociedad de fomento. Le puso llave porque como le habían roto las puertas, le habían roto todo, ella fue arreglando cosas con la gente que venía. Yo vengo y le pido permiso para entrar. Bueno, tenés que pintar, tenés que cortar el pasto, tenés que aceptar cosas. Entonces puedes entrar y darme 200 pesos. Aquí hay una cuestión muy importante. Al existir una cefalía de una década, no hay autoridades. No hay autoridades. Si ustedes van como vecinos, me presta la sociedad de fomento, ella puede decir no porque... Porque ¿quién integra la sociedad de fomento? Es decir, claro, no, desde lo burocrático, como mencionaba, no hay una constitución de presidente, vicepresidente, cargos, vocalías, claro. No está eso. Lo que pasa es que, desde que se creó siempre tuvo falencias, por ahí por una cuestión de profesionalismo o de vecinos que no supieron manejar la sociedad de fomento. Lo poco que hicieron, lo hicieron, hay un cartel. que la empresa Nine lo tenía, que donaba materiales, uh-huh. Con eso se construyó un pedacito, ¿no? Después no quiso aportar más porque vio que no servía aportar ahí. Bueno, pero el cartel está pintado de verde. Y los vecinos se cansaron de esta situación. Allí Luis Almirón, junto con su padre, que son parte del barrio, explicaban cuál es la situación y también un hecho violento que se vivió allí, donde dice que hay personas heridas que golpearon a alguien que vivía enfrente. Allí también se encuentran en la sociedad de fomento algunos jóvenes y ellos responsabilizan de alguna manera por los golpes a estos jóvenes. Vamos a escuchar la segunda parte de esta explicación que hace Luis Almirón junto con su padre de este hecho que marca también la ausencia de un Estado que está siempre presente. Pero, por ejemplo, entidades intermedias, en este caso, ¿dónde está? ¿Qué pasa con Yolanda Ortiz, que también habló con Rubén Bustamante en la semana? Hace 10 años que esta es la situación, nos explicaban. ¿Qué pasó hace un tiempo atrás? Lo cuentan de esta manera. Los chicos que tenían mala relación con los vecinos, esta señora tiene muchas denuncias por los vecinos, sacaron de la casilla a un vecino justo de enfrente. Y el lunes feriado por la noche, lo increparon al vecino. Lo increparon al vecino, lo patotearon, ese vecino está en terapia intensiva en el hospital de Moreno. Le pegaron botellazos, le pegaron patadas, le pegaron... Una puñalada. Hay una denuncia, supongo. Hay una denuncia, no, hay más de 20 denuncias ya. Estas 20 denuncias, don Almirón, están dirigidas a una persona, a un grupo. La denuncia debe tener algún nivel de identificación. Yo pienso que sí, porque hay gente que la ha denunciado y nosotros no hemos visto mover a nadie, a gente de ahí adentro. O sea, ayer justamente que estaba este señor Beto Ramírez, fue el que fue a pedirle los libros a la casa de ella y quedaron que cuando se empiece a regularizar entre 45 y 60 días, ella va a entregar los libros, ¿no? Uh-huh. Pero no sé cómo es el tema. Nosotros queremos estar en comunicación permanente con alguien. Porque realmente no solamente tenemos miedo por los chicos que están trabajando, sino por la situación que está muy mal con ellos, porque ellos pasa a alguien y lo insultan, lo provocan, tratan de decirle algo para que se enoje y así cuando se enoja llegar a la puerta de la casa de ellos y ellos salir y patotear. ¿Qué es lo que se está disputando? Y hace una pregunta, Rubén, para que quede aún más claro, porque hablamos del lugar de la sociedad de fomento que hace 10 años es utilizado por un particular, de las dificultades y peleas que hubo con los vecinos. ¿Qué es lo que en concreto se disputa? Luis Almirón y su padre contestan lo siguiente. Estamos discutiendo discutiendo un espacio físico, estamos discutiendo un espacio físico, poder territorial, vecinal, ¿qué están discutiendo? Estamos discutiendo un espacio físico donde era regenteado por una persona que por ahí, por su manera de ignorancia, es lo único que tiene para sostenerse, para sobrevivir. Por ahí le metieron la mano en el bolsillo al tener tantos hijos y reacciona de esta manera. Porque una persona que tiene por ahí un poco de conocimiento no va a reaccionar de esta manera. Se va a retrotraer, o va a hablar, o va a traer a alguien. Yo creo que hay algo más detrás. Uh-huh. ¿Quién la avala a esta persona? ¿Quiénes las avalan? No sé, no. Bueno, a mí no me interesa. Yo arranco de acá para adelante. Es la casa de todo. Es decir, que hoy están como en guardia ustedes, están parapetados ahí. Sí, bueno, guardia permanente, me dicen. A raíz de esto los vecinos aparecieron con mucha voluntad, porque antes no se daba. Eso trabajar el plan. Así que vos lo que me decís que la sociedad de fomento estaba utilizada individualmente por esta mujer, por las necesidades que debe tener la misma, que derivó en este conflicto, y ahora hay una participación vecinal que apunta a que la sociedad de fomento deje de ser una casa particular para ser una sociedad de fomento. Exactamente. Esto es lo que ustedes pretenden. Los chicos ya empezaron a participar con lo que respecta a una canchita, yo como profesor de artes marciales también para dar clase, hay otras profesoras y maestras que van el sábado, van a empezar a organizar la murga. Sí, ya empezaron a organizar la murga, hoy a la mañana, que el sábado se van a reunir. Y bueno, se le está dando el marco que debería ser hace tiempo. ¿No llegan tarde, don Almirón? Tarde, sí. Se puede llegar. ¿Y si cuánto? Porque estamos hablando de qué cantidad de años. Y 10 años, si no más. 10 años. 10 años así como ustedes lo describen. Sí, sí. Y un poco tarde. Usted me dirá... Sí. Yo soy vecino... Tarde, pero seguro me puede decir. Yo soy vecino de muchos años en el barrio 2000. De muchos años. Del año 79, 80. Podríamos también hablar de cuál es el rol que tienen en estos últimos tiempos. No podemos hacer un análisis sociológico, pero las ONG, las asociaciones civiles, las sociedades de fomento, las cuestiones de poder que también están en el medio, esta figura de presidente del barrio que tiene cierta autoridad para poder dialogar con las autoridades municipales. ¿Qué implica esto también para los vecinos? ¿Cuál es la disputa de poder que hay en el medio? Generalmente el discurso que se emite por parte de la municipalidad y por el área de entidades intermedias es que no es lo mismo ir a reclamar solo que ir a reclamar dentro de una organización, ONG, asociación civil, sociedad de fomento, a las autoridades municipales. La situación en el barrio 2000 es la misma hace 10 años, no ha cambiado mucho. Lo que se está pidiendo en este momento es que interceda en esta situación autoridades gubernamentales para evitar otro tipo de conflicto o daños entre los vecinos. ¿Qué pasa con Yolanda Ortiz? Hasta el momento no hubo diálogo con Yolanda Ortiz, o se intentó hablar y no pasó nada. Una situación que viene hace 10 años, se espera entonces, y esto también lo hicieron explícito Luis Almirón junto con su padre, el cambio de gobierno, las promesas de Mariano Hues que hizo en campaña recorriendo los barrios, en donde, bueno, la gestión va a ser otra. Hubo, incluso don Almirón lo menciona, dijo que no entendía cómo se había deteriorado tanto Moreno en estos últimos años. ¿Quién lo dijo? Mariano Hues. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Ellos esperan este cambio de gestión. Podemos decir que la sociedad de fomento del barrio 2000 está tomada. Hay una disputa también por el lugar y así también lo explicaron. Vamos a escuchar el último audio, María, si te parece que nos quedó pendiente, acerca de quién es la propiedad, de quién es esta propiedad, porque no es un dato menor, y quién es la vecina que lo ocupó por todo este tiempo. Yo calculo que hay entidades intermedias. A entidades intermedias. Intermedias, es importante, porque mañana mira, aparece alguien y dice esto es mío. No, porque eso tiene, era una sociedad de fomento, declarada, tenía todos los papeles, pero después hubo tantos problemas, tanta cerralía de que no se hacían las cosas. Pero yo le digo, para que, ustedes saber si ese inmueble no, propiedad de la sociedad de fomento, de del barrio. De fomento. Va bien. Es propiedad de la sociedad de fomento, no es que es un terreno tomado para la sociedad de fomento. Es mujer, una donación sí, que hizo Ricardo Garbe al barrio. Correcto. ¿Esta mujer quién es? ¿Es esta, vecina a ustedes? Es vecina. Se llama Ramona Silva. Y bueno, su marido, que es Marcelo Gallardo, fue el que apuñaló a nuestro compañero del barrio, ¿no? Vecino. Sí. Sí. ¿No? Y bueno, con total impunidad sale, va y viene, insulta y la policía por ahí tiene poca reacción. Está bien, yo sé que ellos van a actuar con la orden de la fiscalía. Nosotros no queremos que pase a mayores. Ayer hubo nuevamente una revuelta donde fue herido otro compañero, que está coordinando esta asamblea también, ¿no? Juancito. Y bueno, por ahí no venir a denunciar. Nosotros estamos con el diálogo abierto, viene un gobierno nuevo, y creo que el gobierno ya sabe lo que está pasando en la sociedad fomento. Yo más que nada venía a convocarlos a que se acerquen, porque el barrio 2000 necesita un montón de cosas. Hay un montón de asfaltos rotos, no hay lomas de burro, hay calles de tierra. Entonces esta sociedad de fomento serviría como articulador entre el gobierno, que para mí claro, no tiene nada nuevo, pero vos decís que tiene algo de nuevo, claro, y la realidad de Moreno 2000. Uh-huh. ¿Sí? A ver, esta articulación tenemos que esperar para saber qué es lo que va a pasar, si va a haber diálogo con la municipalidad o no. Lo cierto es que ayer se informaba de esta situación que se vive en el barrio. La toma entonces con la asamblea permanente de la Sociedad de Fomento del Barrio 2000. Lo explicaba Luis Almirón junto con su padre, que hace mucho tiempo vive allí, y la necesidad de buscar algún tipo de solución para que esto no pase a mayores. Hay un vecino que está herido y esto también quedó claro en la entrevista que ayer realizó Rubén Bustamante. Son las 10:54. Estamos finalizando Recorte Informativo. Si te parece, María, vamos a un separador y enseguida volvemos para comentar lo que pasó ayer en Capital Federal. Lo tenemos que decir, seguramente lo trabajaremos más de fondo en horas de la tarde, si es posible, pero mencionar ayer la represión que hubo hacia los trabajadores docentes en Capital Federal por el reclamo que ya tiene mucho tiempo y que vienen haciendo. Así que separador y volvemos. Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar sin presiones. Recorte Informativo. El otro periodismo. Recorte Informativo fue emitido en su horario de 9 a 11 horas. Vamos a leer entonces lo que publicó ANRED con una actualización de ayer a la madrugada. Decía: pasada la medianoche, los docentes, acompañados de partidos de izquierda y organizaciones sociales, fueron reprimidos por fuerzas policiales desde un balcón de la legislatura porteña. Están las fotos en donde se los puede ver. Estaba infantería, que comenzó la represión con chorros de agua y luego dispararon balas de goma contra los manifestantes para dispersar las columnas. También utilizaron gases lacrimógenos. Esto sucedió cerca de la 1:00 p.m. Mientras tanto, continuaba el debate en la legislatura. Los manifestantes se desconcentraron. Se realizará hoy un nuevo paro docente como repudio a esta represión. También ADEMIS a las 7:00 brindará una conferencia de prensa. Esto ya lo hizo, seguramente tendremos los audios para compartir más adelante. Pero repetimos, primero una patota que agredió a los trabajadores docentes, luego una represión por parte de las fuerzas estatales y se aprueba finalmente la modificación que se quería hacer. Dice también el informe: cabe destacar la fuerte presencia policial tanto dentro como fuera de la legislatura porteña a lo largo de la jornada de la lucha de los docentes. Asimismo, fue notoria la presencia de policía de civil que estaba en el lugar. Pasados los 15 minutos de la medianoche, los y las docentes seguían manifestándose frente a la legislatura. Esto es en la entrada de la calle Irigoyen. En ese instante, que por debajo de las puertas, comienzan a lanzar chorros de agua para dispersar a los manifestantes. Hay una galería fotográfica en donde se puede ver el accionar de las fuerzas represivas y también, bueno, cómo se actuó. Lo que sabemos hasta el momento es que se aprobó finalmente esta modificación que se intentaba hacer. También ayer hubo una represión tercerizada a los docentes porteños. Esto también lo publica ANRED el jueves en horas de la tarde. Dice: a media mañana del 1 de diciembre, un grupo de barra bravas vinculado al club Boca Juniors del cual el actual jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, fue presidente, agredió a los docentes que se manifestaban en la legislatura contra la reforma del estatuto. Desde la lista de maestros y profesores denunciaron que tanto la policía metropolitana como la federal liberaron la zona y que detrás de la patota los legisladores del PRO entraron al recinto. En este artículo se pueden ver también las imágenes y se repudia entonces el ataque de estas patotas del PRO a docentes en la puerta de la legislatura. Se espera entonces, hoy se está llevando adelante un paro por la represión que hubo ayer por fuerzas estatales y también por patotas que llegaron al lugar. Y el reclamo por la modificación del estatuto, dice, el estatuto no se negocia. Es la información que tenemos en esta mañana acerca de lo que sucedió en el día de ayer con los trabajadores docentes. Fue publicado por todos los medios alternativos, por su mayoría. ANRED publicaba esto y lo mencionábamos recientemente con una cobertura fotográfica que es interesante a la hora de poder observar cuál fue el procedimiento. ¿Qué es lo que dice Redeco? La reforma del estatuto que modifica el sistema de juntas de clasificación docente fue aprobado en la madrugada por una diferencia de 3 votos. Finalmente se votó entonces el proyecto de Sergio Abrevalla de la coalición cívica. Los docentes realizaron una vigilia desde el miércoles a la noche y movilizaron hoy por la tarde para repudiar, van a movilizar hoy por la tarde para repudiar el proyecto impulsado por el macrismo. Durante la mañana también hace mención entonces a la fuerte represión que se recibieron por parte de las fuerzas estatales. Y por último, finalizamos diciendo, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tenía previsto tratar el día jueves los proyectos concernientes al tema, el del oficialismo, un proyecto intermedio presentado por la coalición cívica que se acerca bastante al que se presentó el ministro de Educación, Esteban Bullrich. Se aprobó entonces con un margen de diferencia muy corto, hubo una diferencia de 3 votos, pero con represión y todo, queda aprobada entonces la modificación del estatuto, tema que se venía trabajando ya hace muchísimo tiempo, porque hablan de cómo va a interceder en la designación de docentes el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Subimos un poco la cortina, son las 11 de la mañana en punto. Última información en este día viernes 2 de diciembre. Bueno, está María hablando por teléfono. Nos vamos a despedir en esta jornada. Quédese con toda la programación de la 90.1. Enseguida llega el informativo regional a partir de las 12 horas con la conducción de Martín Raffo. Luego a las 14 horas, Nunca es Tarde, repetición de Recorte, 17 horas y 19 horas, Latido Americano. 22 horas, Lobo Suelto, si no me equivoco. Lobo Suelto, 22 horas, tengo un problema con recordar la grilla de la programación. Nos vamos, estamos finalizando el programa. 11 en punto, María. Que tenga buena jornada y buen fin de semana. El lunes nos encontramos con más información. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.